¿Qué tal, amigos? Soy Carlos, la voz de Yerba Brava, y mi deseo grande es que pasen un feliz año nuevo.